guerra, con su doyija quería, Blanca Flor y Filomena, con su doyija quería, Blanca Flor y Filomena. El duque Don Bernardino se enamoró de una de ellas, se casó con Blanca Flor y pena por Filomena, se casa con Blanca Flor y pena por Filomena. Después que se casó, se la llevó a lejas tierras. Cumplió los 9 meses, volvió a casa de su suegra. Cumplió los 9 meses, volvió a casa de su suegra. Buenos días tenga, Maire, muy buenos hijos los tenga. Como quedó Blanca Flor en víspera para Ilquea, y le manda a suplicar que le empreste a Filomena. Como la de llevar hijo, siendo muchacha doncella, yo la llevaré, señora, como prenda suya y nuestra. Suya y nuestra. Toma, muchacha, esta llave, abre ese cofre dorado y ponte el mejor vestido pa' que vaya con tu cuñado. Y ponte el mejor vestido pa' que vaya con tu cuñado. Se la llevó y en el medio del camino su pecho le descubrió. Después de cumplir su gusto, la lengua se la cortó. Con la sangre de su lengua, ella una carta escribió a un pastor que va pasando, que por señal lo llamó. Que va pasando, que por señal lo llamó. Toma, pastor, esta carta, llévasela a Blanca Flor. Blanca Flor, de que la vido con el susto mal parió. Blanca Flor, de que la vido con el susto mal parió. Se arrimó, que lo hizo 10.000 pedazos y el diablo se lo llevó. Que lo hizo 10.000 pedazos y el diablo se lo llevó.